Nada de tomar marianitos. Escuchar un nuevo programa de la Hora del Caos, que siempre es cremita, caviar. Beluga. Beluga. Caviar del rico. Beluga al cuadrado. Beluga. ¿Qué dice Jorge? ¿Hojaldre? ¿Hueris? Bueno, tenemos que decir ¿Hueris Ojal? Hemos tenido una pérdida en el camino. Ojal se ha tirado del bar. Jorge nos ha abandonado, o sea que, bueno, de momento seguiremos como trío hasta que encontremos un cuarto miembro. O miembra. Así que, pues nada, desde aquí nos despedimos de parte de desearle Jorge suerte de sus proyectos al engendro, que seguro que alguno bueno va a salir por ahí. No creo que llegue la hora nunca. Anda, cállate la boca. Parece que ya ha aparecido cantante y todo, así que callaos. Que tiemble el mundo, que tiemble. Que tiemble, eso es, que tiemble el Madison Square Garden y que tiemble puto Bruce Sprinting, que aquí vamos nosotros. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Pues que nos vamos a triunfar, nos vamos a comer a Yanquilandia y todo, nos vamos a ir de gira tras ¿con año. ¿Con quién? ¿Con quién? Pero estás hablando del grupo. El Estrupalutostie, ya sabréis en su momento. ¿El grupo que tiene con Ojal? Ya os sabréis en su momento. Olvídate, ¿qué vas a ir? ¿En la MTV? En la MTV no, estar vamos atentos a salir en el puto telediario de Televisión Española y toda la hostia. Pues estar atentos. Qué asco, ¿no? ¿Cómo vas a ir ahí? Ahí no se puede salir. Bueno, pues tú tranquilo que hay que empezar en el Teleberry poco a poco y luego ya entre. Vale. Muy mal, muy mal. Me minéis la moral entre todos. Bueno, pues sí, amigos. Ojal ha dejado el barco. Tenía proyectos en Francia y tal. En Radio True. Radio 3 aquí en Francia. Y nada, pues le seguiremos de cerca. Pero a distancia también, tampoco acercándonos mucho. Habla Miguel por eso, él. Eso, habla de puta la tacones. Habla por él. ¿Cómo de puta la tacones? Yo me pongo tacones, tú. ¿Te gusta el Temple Pilots? No habías escuchado, ¿no? No, la verdad es que era un grupo que tenía ahí un poco, no sé, apartado. Aquí tenemos a un tío que hace el programa de radio con nosotros. Pues hemos empezado con esta canción que se llama Sin, ya que no está Jorge, pues Sin, de Stone Temple Pilots. Que tampoco es que me esté flipando ahí. Hombre, no es Jorge, como has dicho, Quique. Bueno, la mierda es la que escuchas tú. Norman Flanagan. Tampoco son los Balones Rojos ni los Leños. Tampoco. Estamos en 2016, Ale. 2016, te recuerdo, ¿eh? Está pues muy bien, está muy bien, Mano Rojo, tal, Leña. Hoy tal, os traigo muchas novedades de 2016, para que alucinéis. Es más, todo es de 2016. Me da miedo mirar la lista. Menos un tema de lo que traigo, que es de 2015. Voy a decir una cosa. He pasado sin mirar. He hecho así. No quiero ni verla. Hoy vais a alucinar pepinillos. Igual le he metido la papelera de reciclaje directamente. A veces pasa eso por inercia. Abro el hobby y va directo. La mano solo arrastra ya la papelera. Eso es. Sin ir al TX. Qué paciencia. Hay unos discazos. Estamos aquí observando así un poco por encima la revista de una revista. Estás tú observando. No, estábamos yo y López. Que no. López no. No, yo no. Y el burro adelante. Y bueno, y aquí han sacado unos cuantos discos de chapa discos ahí bastante buen de precio. ¡Chapa! ¡Chapa la creas tú! Dale poco duda. Ah, por cierto, se ha terminado la polémica con Down en el Hellfest. ¿Qué ha pasado? Al final. Ha suspendido todos sus conciertos de Anselmo porque se va a meter a rehabilitación, ha dicho. ¿A rehabilitación de qué? Pero con lo bien que estaba el chaval, hombre. Dios, estaba como un mozo ahí. De cerebro. Sí. Con lo bien que estaba. Hay cosas que no se puede arreglar. Es que a rehabilitación, pero bueno. O sea que no va a haber conciertos de ningún proyecto de Phil Anselmo durante todo este año. Eso es, o sea que ahora mismo hay 750 grupos que no tienen cartel. Pues parece que AC/DC también se va a ir al garete. AC/DC está sordito, como una... Sí. Por lo que dicen que, bueno, han suspendido ya los conciertos de ahora. Y todavía no entiendo cómo hay gente preguntándose que si van a hacer los de Sevilla y demás de Europa, porque han dicho los tíos que van a posponer los conciertos y que probablemente lleven a un cantante invitado Así que no sé. Pero yo, ¿de quién es el problema? De Brian Johnson. El Brian Johnson, sí, que. ¿De quién dice? De Brian Johnson, no toques que hace ruido. Que eso, que el tío que por lo que cuenta caroso. Que sí, bueno, eso, que se fue a un coche de carreras o no sé qué hostias y que se no se puso la protección y que estuvo durante media hora con un volumen de atonador y que puede quedarse sordo de un oído si no deja la gira. Donde la hay mata, no hay patata. Sí, no ese sé programa, yo ese programa sí lo he visto yo, que el tío hace, le gustan mucho los coches, se hace competis. No sé, él cuenta eso, sí. Que se metió en un coche y tal y que no se puso protección debajo del casco y no se puso protección, ay. Pero da igual, es que hay que usar protección siempre. Se puso siempre. Igual un condón y dijo, mierda, esto no era. Si no parece Miguel mierda. Después. Y para los oídos, oh, hostias. Para los oídos no. Para los oídos no traía nada. Se metió un condón en el oído y el tapón se lo metió. Está fatal el hombre. Ah, pero es que está senil, está senil. Dios. Se confundió de orificio. Se confundió. Lo fue a mirar y no salía. Venga. Dale, bueno, López, pues venga. Vamos con la serenidad y el saber hacer bien. Vamos a empezar a lo grande, vamos a empezar con Black Flag. Madre de Dios. Y vamos, ¿tienes algo que decir? No. Ale, ten cuidado, que no está Jorge. No. Ahora bueno, todas las críticas van en partida. Antes te respetábamos. Vamos con... 2-1, Ale. Juega bien tus cartas. Vais a cagar, mira la vista. Antes te respetábamos. No eres nada ya. Bueno, vamos con la mítica banda de California, con Black Flag, su disco del 84, My War. Y vamos a poner el tema que se llama título homónimo, My War. Un disco que marcó época y una banda también. La época para mí, la época de Rollins, por supuesto. Sí, porque después ya, de hecho, tocaron en el bueno, no tiene, era nada. No tiene malos discos, pero bueno, para mí, la época dorada para mí es con Jerry Rollins. Que fue su segundo cantante. Exactamente. Venga, vamos con Black Flag. My friend. no sé si lo peor de que se haya ido Hojaldre es que ahora tenemos para poner una canción más aguantada al Hop. O sea que desde aquí, por favor, hacemos un llamamiento. Si alguien quiere hacer este programa serio con nosotros, que venga. Tenemos aquí para hacer una prueba de... Pero solo gente seria. Por favor. Prueba, gente prueba seria, de orina. Sí. Tenemos aquí... ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejo yo el tarro? Aquí está. Tenemos aquí un tarro para hacer que hagáis la prueba de orina. Si no, si da negativo, a casa. Si da que no, que sois gente sana, os vais a la puta mierda. Si son gente sana, no vendré aquí a aguantarte, pero bueno. O sea que aquí estamos haciendo un llamamiento, por favor, venid pronto. Y que no venga nadie también que le guste lo que ponga Alejo, porque entonces ya... Lo pasaríamos mal. Gente con clase, no vengas. Sería gente con clase, con EGB, más de EGB, que no vengan. El universo se destruiría y habría un agujero negro y se tragaría con todo. Con la ESO sí, joder. Por lo menos hay que pedir la ESO, hostia, que no me jodáis. ¿La ESO qué es eso? La ESO. Bueno, me toca a mí. Por desgracia. Rápido, ¿eh? Vamos al año 2016. 2016, que decíais antes. Es un tema que sacaron ayer el grupo. Yo lo conocí ayer, es más. ¿Lo sacaron ayer? Ayer justo sacaron. Sí, ayer. ¿En serio? Yo creo que sí, que ayer. Yo esto se lo vi primero... ¿Has hablado con ellos y tal? No, yo se lo vi al batería de Acid Mess, que lo colgó en el Facebook, y es un videoclip, que la verdad que el videoclip ya lo colgaré en la página. ¿En qué página? En la página del caos. ¿Cuál era la tuya? Y no, en la hora del caos. Ya te lo quito yo. Y nada, vamos a lo que vamos. El grupo se llama King Gizzard and the Lizard Wizard. Tienen nombre ahí larguito. Y el tema al que vamos, Gamma Knife. Rock and roll por los cuatro costados. Increíble, vamos. A mí me ha entrado muy a gusto el disco este. Y he estado investigando. Parece que tienen seis discos. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Todo lo que entra bien sale bien. Y eso, sí. Es un rock así en plan rollo. El primer CD, que es el único que he escuchado, es un plan así, un rollo psicodélico y tal. Está bastante bien, vamos. Yo animo a toda la peña a escuchar. Y este tema es un temazo, vamos. Gamma Knife. Vuelvo a decir el nombre del grupo que las trae. King Gizzard and the Lizard Wizard. ¿De dónde son? Pues no tengo ni idea, tío. Ah, pero tú sí, lo conozco, he estado. Vale, buena información. Por favor, volvemos a hacer llamamiento. No lo dejéis solos con Alejo. Come on, take it. La de mierda que salió de su boca. Jamás oí nada igual. Oh, señor. Nadie me había follado así desde la escuela primaria. No, te he dicho que... Ah, sin más, va. ¿Qué has dicho? You like it. Nada. ¿Qué has dicho? Que se no, está transformando. Que nada. Se está transformando. No me estoy transformando en nada. Nos reímos todos. Menudo temazo de rock and roll que he puesto, ¿eh? A que os cagáis. En el programa no adecuado. Menos mal, no me vengáis hablando de hostias, que yo no fui el que pincho aquí. Aquí en Dude. A mí me ha sentado mal, sí. Y a los Cult. Yo lo No me compares. No, yo estoy diciendo que me gustan, tío. No me compares con lo que has puesto. Menudo temarraco que le he puesto. Ahí igual tienes razón, un poco, ¿eh? A tú ver. Calla, que anda, venga. ¿Y quién dude has puesto tú? ¿Quién dude puso López el primero? Yo puse yo. Pero puse porque era compartido con Durfaus. Ah, sí, claro, con el Durfaus. Fue un error. Si los Durfaus o... Pero al otro sí pusiste. The Cult. Y seguiré temazo, poniendo. Temazo, claro que sí. Y, pues poner, y amenazo con más discos de The Cult. ¿Qué he hecho yo con Mercedes? ¿Han sacado discos? Sí, lo sacaron. The Cult, sí. Bueno, y esto es Karma to Burn. Novedad, ha sacado un EP y canta una chiquilla de aquí. Mari Carmen se llama. Anda. Karma to Burn, que o no sacan nada o sacan de repente. El año pasado sacaron Karma un disco, Burn, un largo. ¿Tocaron un largo? Sí, en el Cristo. No, en el Cristo no. En el Skulls. Lo decía en el de Asturias, hostia. En el... Fueron Mislava. En el Stone Fest, sí. ¿Qué? ¡Suéltalo! No, es... Es privado, es para es luego. Es privado. Vale, pues luego... Cremita pastelera. ¿Sí? Lo que se me ha ocurrido. Cremita. Joder. Yo quiero... Bueno, pues han sacado, estaba diciendo, Karma to Burn, han sacado un EP este año, este 2016, aparte del disco que tienen del año pasado. Y la verdad es que ha sorprendido esto, porque todas las canciones ya sabes que tienen un número, menos esta que se llama Uncidendo, un signo o algo así. Y canta esta chiquilla que no sé qué es. Que Ale igual la conoce. Bueno, vamos a pasar con otra novedad de este año, del 2016. Al igual que lo que ha traído Ale, es para que comparéis un poco... Y veáis que dentro del mismo mes, el mismo año y eso, pues mierda total. A punta pala. El bajismo y luego puedes sacar discos nuevos. Como por ejemplo el nuevo trabajo de los madrileños Wormez, que acaba de salir, está hot, que me quemo. Que la verdad es que no he escuchado porque me he bajado a comprarlo, le mando antes a Jeffrey. Que bajaría. No lo he escuchado y vas a poner un tema. Tienen aquí en el bar, tienen copias. ¿Vas a poner, y qué vas a poner? ¿Qué lo hiciste? ¿Ese sorteo ahí? Vete o a la Snack y me compras. Y fue a la Snack y... ¿Sorteo? No, digo que vas a poner el tema sorteo ahí de... Sí, iba a poner... Uno que se llame Kill Destruction the Wall. Dime que sí. The work is down. Fucking Civilization. ¿Qué fucking Civilization? Y hostia. A ver. Fucking your brain. Warner lleva temática del espacio. Del space. Amigo. ¿Sabes quién está grabando ya disco y me parece que lo tiene ya puntito también? De Madrid. Espero que no lo saque nunca. Buah, yo tengo unas ganas. Que a ver, espérate un poco. Rosendo. Os habréis dado cuenta de que aún no hemos llegado a casa. Estamos a mitad de camino. ¿Qué? Madre ha variado la ruta de nuestro viaje. ¿Por qué? Está programada para hacerlo si se presentan determinadas condiciones. ¿Qué ha ocurrido? Parece ser que ha interceptado una transmisión de origen desconocido y nos ha despertado. ¿Una transmisión? Uh-huh. ¿Aquí? Sí. ¿Qué clase de transmisión? Un rayo acústico. Se repite a intervalos de 12 segundos. ¿Un SOS? No lo sé. ¿Humano? Desconocido. The year is 1645. One of the bloodiest of a bloody civil war. But now, a new pestilence is visited on the land, bringing in its wake an epidemic of killing and torture. This pestilence has a name. I am Matthew Hopkins, Witchfinder. En realidad lo que captó la Nostromo fue Alejo poniendo un grupo de esas compuestas. Te digo lo que captó la Nostromo. Claro, y fueron ahí. Sí, te digo lo que capta la Nostromo. Fueron ahí al planeta este y estaban los huevos a todos los cojones de escuchar Alejo y normal, que quieran salir como sea. Y ese ahora os he resumido a alguien. Por si alguien no lo ha visto. Nos ha resumido a alguien. No veáis sí. ni Prometeo ni nada. Alexien. Bueno, todavía mira, no, mira, no, es que todavía, de verdad, no me podéis decir nada si seguís manteniendo que las últimas supervivientes es una buena película. Las últimas supervivientes es crema. Ahí acaba todo. No quiero ver tu lista de Film Affinity, Miguel, de verdad. No quiero arrancarme los ojos. No quiero ver cómo le tienes a Friends un 10 puesto. A Friends. Aquí que lo tiene en Blu-ray. Edición digital, edición coleccionista. ¿Has puesto un 10 a Friends? Seguro que sí, hombre, seguro que sí. Seguro que sí, hombre, que puse un 10. Ya que no he votado. Un 10. Y tiene una crítica ahí. Bueno, sigo. Sigue, prosigue, sí. Sigo, vamos con Niles, una banda de California. Que salía Friends. Eso es. Había peña de era de del Nostromo. Del Nostromo. Nostromo, banda francesa muy buena. Con Niles, vamos con su disco Abandon Love Life y el tema God's Cold Hands. Banda California muy recomendable con su segundo disco. Yeah! como dice la grandiosa serie. Un mamón y un capullón. Un mamón y un capullón. Como dice la canción del que la pone, del que lo pone. La mejor definición para nuestro controlador espacial. Son dos pedos. No me acuerdo. Esto va a ser una versión, Alejo. Bueno. Volvemos. ¿Qué mazos te pongo, eh? Sí, te voy a poner yo otro que vas a dejar. Canción, la, hubo un tema de South Park, no sé si os acordáis, que fue un quillo. Hizo la versión española para el doblaje. Y la canción la metieron en uno de sus discos y tal. ¿O Funquillo nos gusta o qué? Funquillo, sí. A ver, ya no os hablo de ahora, pero yo a Funquillo los vi hace 12 años en un derrame rock. Derrame el que te tenía que haber dado. Y flipáis. Sí, pues flipas el nivel que tenían los tíos. Que vamos. Sí, sí, mucho nivel, sí. Y una pasada de concierto. Tiene muchos albañiles y nadie dice nada. Bueno, sí, una pasada de concierto, tío, pero de verdad. Yo me acuerdo, llevaba, me acuerdo que iban el grupo este de nivel las niñas yo con ellas también, de coristas. Es que a mí me mata la gente. Nivel tengo de yo también. De corista, corista hostias. Bueno, sin más, eso. Ahora no sé lo que harán porque hace mucho que no lo escucho, pero en su ahora día... Ahora espero que nada. En su día estuvieron muy guapos. Tuvieron jaleo, no sé si sabéis también. ¿Qué pasó? El cantante se jodió las cuerdas vocales o algo así, le tuvieron que operar. Y iban a dejar como el grupo una temporada, pero después sacaron un grupo, el Pepe Bao y el resto, que se llamaba Funquillo. Y tuvieron problemas legales y ahora han vuelto a tocar, no sé cómo los irá, pero eso. Bueno, vamos con un grupo de andaluces también, como Funquillo. ¡Hola, Zulu! No, Atavismo, tío. Grupo de los extintos Viaje 800. Y eso, ya ha sacado este tema también hace poquito, es un compartido con Grajo. Y el tema se llama Aribo. Y bueno, y ya... Aribo como las gominolas. Los Transformers. Con las gominolas. Las gominolas también. Vale. Bueno. Los Transformers. Y eso y nada, y esperemos verlos pronto por Bilbao también. Vienen al Comic Fest de eso, habrá que ir a verlos. ¿Al Comic Fest de eso vienen? Al Comic Fest de Vitoria. ¡Qué piladatos! Y nada. ¿Cuándo es eso? Pues eso es dentro de poquito, que hay que ir mirando papilla. Yo no me lo quiero perder, vamos, que viene Santo Rostro, también vienen cosas interesantes los dos días. Sí, pues dinos quién viene a ver si nos interesa. Joder, y siendo en Vitoria ahí podemos hacer un viaje rápido de ida y vuelta. Yo creo, vamos. Es en el... A mí me gustaría ver a Santo Rostro. Es donde vimos sí. A grupo este. A Monkey Free, es donde vimos a Monkey Free, ¿no? ¿No es en el Hell Dorado eso? Puede ser, sí. Puede ser, que es el Dorado, creo. La fiesta de presentación va a ser un miércoles con Arabrot. Pues el miércoles vas tú. Ya, no, además el jueves en Orbecochea va a ser un bolazo, que... Bueno, luego hablamos de eso, que va... Sin más. Ahora, vamos con este grupo, que Atavismo, eso, que... Yo quiero hablar de Arabrot. Grupo que está girando bastante con Bourbon, con los que tanto nos gustan aquí, Bourbon. Oh, le pega al, claro, le pegan al Bourbon, claro. Y bueno, sin más, eso, a ver qué os parece. Es un grupo un poco ahí... Harto, no sé, a mí me mola bastante, yo creo que... Poco vale. No, te gusta, los odias. Pero eso, ahí van. Atavismo, Aribo. De su compartido con Grajo. Arribó. ¿Cuántos presos han pasado ya? Ay, bueno. Ay, Dios. Calculo que 96, señor. 96. Ah, qué inútil pérdida de vida, ¿es verdad? Oh, no, señor. No. Esos son los puñeteros, señor. La crucifixión es poco para ellos, señor. No creo que se pueda decir que es poco, es muy desagradable. No tan desagradable como lo que se me ha ocurrido. Ya, no, crucifixión. ¿Hay alguien con quien pueda hablar? Bueno. Yo sé lo que se le ha ocurrido, si le interesa. ¿Sí? ¿Qué? No le haga caso a usted. Está mi loco. ¿Cómo consiguió este empleo? Me enchufe con Poncio Pilatos. Venga, en marcha, narizotas, que hay personas esperando que las crucifiquen. Alejop, ponte de pie para escuchar esto y la mano en el pecho. Mata a tu madre y viola a tu hermana. Entonces la abuela va y se mosquea, le pega dos hostias, le destroza la jeta. Cuidado con la abuela, que es una guerrillera. En el campo de batalla se pegó la vida entera. Bien, la abuela guerrillera. Muy bien. La abuela guerrillera, sí. Muy bien. No bien. Sabes quiénes son, claro. No conoces hasta el pelo, van a escuchar el trauma, tú. Parte tú. ¿Quién es esto? Trauma, lo que tienes tú. Trauma, sí, lo que tienes. ¿Qué tienes? Lo que tenemos nosotros. Los que tienes. Eso es. Mira, por una vez, lo que tenemos nosotros es por tu culpa. De Recalde. Anda. Has creado un trauma. Menudo trauma que tenéis. De Recalde. De Recalde, ahí. Uno de los mejores grupos de Euskal Herria. Menudo trauma os crearon a vosotros estos de Euskal Herria. Entre Neu, Gorri, aquí. Mide tus palabras. Madre mía. Y anestesia os dejaron. Trabaja. ¿Qué dices? Trabaja. Trabaja. ¿Qué quiero? La baja. ¡Con la abuela guerrillera! ¡Abuela guerrillera! Se ríe como risitas, como risitas. Da igual, Ale sigue igual. ¡Abuela guerrillera! Por favor, necesitamos a alguien. Bueno, pues ahí estaba el tema que ha puesto Alejop. Arribo de atavismo. Que nos cremita ha dejado de la buena. Nos ha quedado un poco de... Crema dejado, pastelera, ya sabéis. Nos ha dejado de piedra. Nos ha dejado de escépticos un poco. El tema este de algo, minolas. Y vamos con otra novedad. La abuela de la faja. La abuela guerrillera. La faja, que se pone la abuela. Madre mía. ¿No era así la letra? La letra, te metí una hostia con el móvil porque no tengo dinero para comprar otro, señor, te tiraba el móvil. Danos paciencia. ¿Qué esto? Eso, dame una faja para la bola, guerrillera. López, nos hemos ganado el cielo. Se nos va a abrir así, sí, nos va a bajar Chus, va a decir, venga, sube, joder. Y la abuela guerrillera. La abuela guerrillera. A caballo, con un... Qué paciencia con este señor que tenemos que estar aquí aguantándole todos los días. Vamos a entrar al cielo, pero en clase A, vamos, en primera clase. Sí, sí, increíble. Clase. Nos va a venir Lemmy a recibir, y eso que no nos gustaba mucho. El abuelo guerrillero, ¿no? Bueno, vamos con otro disco que ha salido este año. Para que una vez más compares los discos que trae el Hop de este mismo año y los que traigo yo de la FNAC. Eso, vamos ahí con, está, ahí ha quedado claro. Vamos con el nuevo trabajo de los chiquillos de Rotten Sound. La verdad. Ah, mira, otro grande que salía este año, sí, es cierto es. Que es Cremita. Esperemos que giren. Y esperemos, vengan. Ya te digo. Mogambo sería muy buena. Joder, Mogambo sería. Seguro que tendría que correr. Pero tengo boda ese día fijo. Lo juro por Dios. Buah, pues ya te digo, yo, Mogambo no va a Rotten ni de palo, pero estaría guapo. Oye, puede ser. No puede creo, Vamos a poner dos canciones, la segunda se la voy a dedicar a Ale con todo mi cariño. Dos, tenemos que aguantar. Porque son muy cortitas. Como no sabes quiénes son, pues no sabes cómo es la duración, más o menos. El primer, bueno, el último disco que ha salido. Sí, la música de la faja de la música por detrás. Sí, Avios to Fuse, to Suffer se llama. To Suffer. To Suffer. To Suffer. Llevar faja es to Suffer. Suflé, suflé. Deja ya la faja de trauma. De la bola guerrillera. Que son los putos aumas. Los putos aumas, los traumas. Los putos aumas. Los traumas. Abuela guerrillera. A ver, mira, te voy a poner otra que igual te gusta más. Los traumas es un grupo. Y la baqueta, tengo en la baqueta todavía, muy buena. ¿De la baqueta es esto? Sí, buenísima. La abuela grillera sale en la maqueta. No, había una anterior, creo, ¿eh? Cuentos no resolutivos. Ay, ¿dónde está? Luego sacaron el disco. No, no, sí. Destino Oscuro es la maqueta, que es esto. Y luego sacaron el Cuentos no resolutivos. Que es muy bonito también. Esta canción igual le gusta más a Ale Hop. Escucha esta. Ale Hop. Ay, no se oye. Ale, canta tú, Ale, venga. Eso sabes que eso es el. Es el karma, canto, el karma dice, ¿no? El karma. ¿Puedo cantar una de los Chichos? Canta, venga. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. ¿Los coros qué? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y las palmas, a ver, ¿qué pasa con esas palmas? Las palmas ha perdido, creo, ¿no? Sí, la con integrante. Las palmas uno. A ver, Alejo, me voy a contar la canción y te la voy a poner, ¿eh? 3-0, pierde el Atleti ya, 0-3. En 5 minutos. Hostias. Qué va, hombre. No ha empezado. ¿Cómo que no ha empezado? Si empezaba a las 9. Si empezaba. 9 y 5. Ha empezado ahora mismo. El Basel Sevilla 0-0. Borussia Dortmund. Mira, este te gusta más. Soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo en un momento solo. Hola, mi amor. Soy yo tu lobo. Abramos las ventanas y guardemos. ¿La puedes poner a 13? La mejor que has puesto desde que llevo yo aquí, lo mejor que has puesto. Que te conste, que conste que el tema original de la Orquesta Mondragón me parece un temazo impresionante. Bueno. Hoy están quedando claras muchas cosas. La gente sí que no. Voy a traer la Orquesta Mondragón el siguiente día. Pues tampoco te vengas arriba tú ahora. Bueno, sí. Poco, yo el próximo programa voy a traer de chapadiscos. Mira, topo, tú el próximo programa, si no vienes, leño, no pasa nada. Perdona que has dicho, voy a traer todo de chapadiscos, no lo dudamos. De chapa. Traumatizados, que estáis traumatizados con la Orquesta Mondragón. Te vuelvo a decir, ahora la Orquesta Mondragón le sale. Chapa la que pones tú aquí de vez en cuando. Venga, seguimos, que no salimos de aquí hoy, no salimos. No, eso, venga, anda, dale un poco de vida. Venga, Bueno, luego saltamos a Miguel, que no pone nada interesante. Ah, te toca a ti, ¿no? Si me toca a mí, estás no. Fatal. Es que Miguel, es que. Y eso que no fuma. Tema, se va tanto tema. Por los cerros de Úbeda, Miguel, que ya no sabemos tema, ya. Yo sí, ya que no he puesto tema, nada. Ya puso. A ver, dale, voy a poner dos temas, he dicho. El primero se llama Fear of Shadows. Y el segundo es para. Con mi cariño, para el Hop. Trasmonger se llama. Rotten Sound, ¿no? Trasmonger. Oh! estaban estas dos canciones de Rotten Sound, que como ha dicho López, pues parece que siguen otra vez un poco en el ritmo. Mira, Ale, esto sí te gustará lo que suena de fondo, ¿no? Más violento. Es que solo oye por un lado. Es como el de ¿no? Oyes bien ya por todos. Oyes por todos lados. Déjale que está... Está lo suyo, estás ahí. ¿Qué estás haciendo? ¿Un muñeco de barro? Entre manos, tiene cosas. ¿Una plastilina? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué manejas ahí? ¿Qué? Bueno, López, hay quien maneja mi barca. Podemos hacer una cosa, tío. Hacer el programa tuyo solos, como que él no existiese, ¿sabes? En plan... Difícil. Eso es lo que hacemos. No. Eso es lo que hacemos nosotros tema, contigo. Si lo quiere poner bien, si no lo quiere poner, pues no hablamos. Nos quedamos callados. Nos quedamos aquí callados, nos bebemos unas birras, nos comemos algo de la nevera. ¿Pero qué birras? ¿Estás bebiendo Coca-Cola cero? Bueno, pero da igual, nos eres comemos algo de la nevera. Del programa. Que ya podía sacar algo. Aquí falta día, jamón, ¿eh? Jamón falta aquí, ¿eh? Jamón, yo no pido jamón, yo pido unas pizzas ahí de Casa Tarradellas o algo así, ¿sabes? Pues vete a Casa Tarradellas y las traes. Anda, vaya anfitrión de mis cojones. ¿Tienen servicio a domicilio? Vaya anfitrión de mis cojones. ¿Tienen servicio a domicilio en Casa Tarradellas? Venga, dale, López, que esto no es un sentido. Bueno, sí, Casa Tarradellas. ¡No te hagas porros! Bueno, vamos con a Noruega. Mira, hablando de Noruega... ¿O ah, hola, Viaga. Ah, ¿qué ha pasado? ¿Se ha salido es el The Riveries... Sí, bueno, ahora a las 6 de la tarde estaba... Ayer por la mañana cuando salió... Ayer estábamos hablando del jueves, ¿no? Dices, el sí, jueves pasado. A la mañana. Hoy es domingo. Cuando se levantó el compañero de piso a trabajar, la calle estaba... ¿A Tonrumba? Sí. Y ahora a las 6 que he venido yo para aquí... también ahora el jueves a las 6 y tal, estaban ya ¿Nicoles? Había un par de coches de Munipa porque estaba ya empezando a tocar y ya salía un poco el agua. ¿Y los coches de Munipa estaban a salvo? Tenemos pero sacos, bueno, parecemos miras el barrio desde lejos y hay sacos en las puertas, parece como una trinchera y la bestia. En plan rollo ahí. Pues pilla alguno a ver qué va ahí dentro. Igual han puesto un fardo ahí que se han equivocado, sí, porque los municipios vivimos son mototos. Un nombre y apellidos ya y dirección para que te manden. Ya podía encontrar un fardito yo de esos. Sería el hombre más happy y iría cantando. Sigue López, por favor, déjalo. Feliz. Está traumatizado con la abuela. Bueno, vamos con Vistikun, una banda de Noruega. ¿Qué dices tú, Vistikun? Vistikun, una banda de Noruega y vamos a poner de su último disco, Planet Satan, y el tema Far. ¿Qué son los enemigos de los Decepticons y Autobots? Sí. Decir que esta banda es una banda de black metal, pero mezcla ciertas partes de electrónica y además, curiosa banda. ¿Salió en la banda sonora de Friends o no? Mira. Salió en la cuarta temporada. No te voy a decir dónde puede entrar el disco. ¡Viva el vino! Debes haber chupado muchas pollas. Venga, ¿cómo lo haces? Quiero ver cómo chupas una polla. ¿Me oyes? Quiero ver cómo chupas. ¡Date la vuelta! ¿En serio? Quiero ver cómo chupas una polla. Hablo en serio. Quiero ver cómo chupas una polla. Es la última vez que te lo digo. Te llevo a comisaría, ¿entendido? Trompeta. Mira lo que se ha hecho. Así luego. Aladín con menos yendo un barco de ratas. Por desgracia. Menos ahí andado yo tonto. Tenía que haberle dicho que esos momentos hay que aprovecharlos. Ya, esos momentos solo pasan una vez en la vida. Festival del humor. Mírale, son tan graciosos como Falmino y cansados. Trágatelo, anda. ¿Sabes? Trágatelo. Bueno. Como diría... Bueno, okay. Venga, aquí hay que andar rápido, dale. Trágatelo, no lo escupas, venga. A ver, pues nada, vamos a otro tema de 2016. Bueno, este te perdonamos. De gente de Bilbao. Killer Kume, lo que acaban de sacar, solo han sacado este temita. Bueno, temita, es un tema de 14 minutos. La verdad que a mí me parece brutal, a mí me sigue pareciendo lo más original, así, para ver. No sé quién dijo ayer que había un tema por ahí que duraba 11 horas. Alguno de estos de misma cobra. 11 horas. ¿11 horas de quién? ¿De Killer Kume? No, de Killer. Ah. Déjalo, Alejo, macho. Hostia, pues me estás diciendo que... Vale, claro, yo pensaba que era referente a Killer Kume. Claro, déjalo tú, déjalo. Pero era otro, de un grupo. Donde me no refiero... hay mata, no hay patata, venga. Que 11 horas, madre. No es de comida. Ya, Bueno, pues sin más eso, que yo ya tengo ganas de que saquen el disco entero, a ver si se lo tira alguien, joder. Y nada, eso, el tema se llama Bill Bullshit. Y eso, y es el primer tema de adelanto de su disco que se va a llamar Industrial Sambath. Y nada, y van a tocar dentro de eso, que lo que iba a decir antes, que ahora Broth va a abrir lo del Cosmic Fest, pero esa semana va a estar tocando por aquí también por Bilbao, en la Orbeco y en... Bilbao en la Orbeco. Bueno, Bilbao, joder, te quiero decir, por la zona de Bilbao, por la zona de Vizcaya. Álava. No, Álava. Álava. Álava. Madre mía. ¿Yo Dios ahora? ¿Todavía? ¿Todavía? Yo ¿todavía no lo hemos conquistado? No, bueno, te digo. Madre mía lo que dices. Y vale, así, vale. Como que nada. Llegará un momento que Vizcaya arrasará con todo, pero todavía no es el momento. No, como cercanías de Bilbao llega y eso, no sé. Claro. Te quiero decir que... Es justo la frontera, pero es Álava. Es Álava. Vale. Qué gilipollas. Ya. Es Álava todavía, dice. Todavía, porque me refiero cuando vienes con el coche desde León, ¿sabes? Pues ahí. Qué gilipollas, que no lo vas a arreglar. Lo que decía, que van a estar compartiendo escenario Killer Kume con Árabro, que puede ser. Yo creo que va a ser un concierto bastante. Que me merezca la pierna ahí. Vamos, ¿no?, a recordar el día, ¿qué día es? Si no lo sabes. No me acuerdo de los días. Ahí preparado. Me vas a cortar la cabeza. Si lo acabas de mirar antes. Que no lo mire antes. Qué malo estoy. Tienes que dejar de mirar tonterías y mirar más mapas. Vale, te voy a decir una cosa, ¿eh? He chupado muchas pollas. Venga, ¿cómo lo haces? Quiero ver cómo chupas una polla. ¿Me oyes? Venga, ¿qué, eh? Está buscando. Venga, Killer Kume, luego os decimos la fecha. ¿Cómo se llama el tema? El tema eso, Bill Bullshit, y nada, disfrutar, ya te digo, del grupo este, que a mí cada vez me parece un poco más interesante. Duro a veces de escuchar, pero bueno, también hay que tiene que haber cosas así. Tú sí que eres duro de escuchar a veces. ¿A que sí, López? Esas otras cosas que está aquí onda. Bueno, y vamos a hacer aquí un llamamiento para que Vizcaya conquiste. Conquiste Llodio. Sí. El mundo vais a conquistar a los vizcaínos. Ya está conquistado. Qué grande ha sido, Charles. Está conquistado hace tiempo ya. Todavía no es de Vizcaya, ¿no? ¿Has estado alguna vez en una prisión turca? Este temazo nuevo del próximo disco del dúo bilbaíno Killer Kume, que van a estar tocando el 26 de marzo junto con Ara Brot y con Tut en Norbeco, en Guernica. Acerté casi. Guernica, Vizcaya. Vale, donde sí. El árbol, donde el tocón, donde hablar con propiedad, donde el tocón. Bombacas y eso. Donde el tocón, que de árbol tiene eso lo que yo descubra. Sí, está un poco podrítez. Pero bueno, plantaron otro, creo, no me acuerdo ya. Sí, lo plantó, yo creo, además, el Endacari Pachi López, en la época del Endacari Pachi López. Endacari Pachi López. Pachi López fue el Endacari, que yo lo vi con estos ojitos que tengo. Sí, lo plantó en el árbol, ¿qué estás diciendo? El Arabrot. Que en el periodo de Pachi López. Claro, se planta cada X, ¿no? O sea, ¿no? Hay que dejarlo un año en barbecho. Sí, no, claro, eso es, sí. Y luego se trocea y se deja también airear, se deja airear. En salbuera, ¿no? se deja en salbuera y luego ya. No sea Otegi Lendakari, pondrá marihuana en vez del árbol. En eso Mandela Vasco. En eso Mandela. Venga, vamos a pasar con la seriedad. En este caso conmigo. Sí, porque políticamente. Correcto. O correcto. Bécil, te mereces lo mejor. Pero sin embargo esto es una canción de amor. Se alejó, vaya, para verlo en sí, trauma no. Muy mal, ¿eh? Lo que llegaba, ciñera. Bueno, vamos a poner algo de los asturianos Totem God, que han sacado, pues que no sé si decirlo EP, bueno, han sacado tres temas, que no es un EP, una demo, porque dura bastante, porque de hecho hay una canción que dura 20 minutos, hablando antes de la que decías tú de la que acabamos de escuchar de Killer Kume, que dura 15, ¿no? Menos. ¿14? ¿13? ¿Cuánto dura? 13 minutos, yo creo, sí. 13, he dicho 13, no me has dicho lo que he acertado. Ah, bueno, no te escucho a veces. Bueno, a veces no te suelo escuchar. Bueno, pues han sacado una demo de tres temas y la última es crema, el último tema, que dura 20 minutos con 10 segundos. ¿Y nos vas a poner ese tema? No, os voy a poner Satan Beside You. Vale. Que además, este tema, o sea, el título coincide con una canción de... Creo, ¿eh? ¿Cómo se llama el de... el que cantaba... de... Totem God, venga, Satan Beside You. Sí, eso, venga, quedó. Es que es tu puto humo, es tu puto humo, sí, que me niebla. Sí, te niebla, tú sigue hablando. Sigue hablando, vamos, por favor. ¡No veo! ¿Sabes dónde es muy típico la niebla? En Álava. We'll be right back. Bueno, pues seguimos. ¿En Álava o en Vizcaya? ¿Dónde exactamente? Sí, ¿dónde estáis vosotros dos? Ni en Álava ni en Vizcaya, ahora vamos a Italia. Y vamos con In Death and Extinction. Banda italiana, como he dicho. Y de su disco Aberration vamos a poner el tema ¿Qué nombres, por Dios? Vamos a poner el tema Icons o Perversity. ¿Algún día ahí se pone alguno que se llame In Death and Extinction, de parecido a lo que pone Ale? Se lo voy a dedicar a él, el tema. Vale, muchas gracias. Ale, te estás forrando hoy, ¿eh? Entre la de este y la de Transmonger que te he puesto yo. Ya. Joder, vaya día. Vaya día. A tope ahí con Ale. Venga, vamos con lo que has dicho tú también. In Death and Extinction. Eso. In Death and Extinction. In Death and Extinction. Muerte a matar, ¿no? Muerte a matar. Muerte a matar, ya lo vais a ver. Mear. Muerte a mear. Mear más que una señora mayor con próstata mal. Como la abuela guerrillera, pues igual. ¿Qué pasa? Que no hay nadie al volante, ¿eh? Que no hay que no hay nadie al volante, ¿eh? No hay nadie al volante, ¿eh? No hay nadie al volante, ¿eh? No hay nadie al volante, ¿eh? Ah, bueno, pues nada. Que no hay nadie al volante, ¿eh? Ya lo sé, que no hay nadie al volante. Nada, que bueno, pues vamos a poner un tema que también ya me parecía un poco vergonzoso no haber puesto hasta ahora. Del grupo de Madrid, Comando 9. No hay nadie al volante, Del grupo de Madrid, Comando 9 milímetros. El tema. Un clásico, Comando 9 milímetros. Aquí cosita fina. El tema se titula Antisocial. Ay, sin más, para cerrar un poco así. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué? Unos grandes. ¿Has dicho? Comando 9 milímetros. Pero esto, ¿te das cuenta que no has traído y toque yo lo voy a? Si yo quiero, lo busco. ¿No? Por eso, pues igual no hay nadie al volante, igual no lo encuentras. Me da un poco miedo, me da un poco miedo, pero bueno, a ver si lo encuentras. Igual no molestar. A ver, el tema es. Igual no molestar. Bueno, bueno, pues nada. Lo colgaré en el Facebook. Me van cando. En el MySpace. Pruébalo, en el MySpace. Que no hay nadie al volante, Eres una bomba que va a estallar. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro a eliminar. Pásame a tu lado, duele la cabeza. Es una trampa, te van a condenar. Mañana, mañana, mañana, mañana. Mañana serás antisocial. Antisocial, siempre tienes que luchar. Antisocial, antisocial, ahora todo va muy mal. Tienes mala prensa en esta ciudad. Eres un peligro a eliminar. Pasan a tu lado, vuelven la cabeza. Es una trampa, te van a condenar. Mañana. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Ahí estaba esta canción que ha puesto Ale. De algún grupo este. Comando 9 milímetros. Clásicos. Muy buena. Clásicos. Qué bueno que todavía andan por ahí, dando guerra. Sí, los estoy viendo ahora. Mira. Ahí va, ahí va. Ahí va. Voy a tomar otra. Luego les pongo un toque a dónde están. A Murrio, van a Murrio. Qué cercanías de Bilbao. Bueno, López, ¿qué te pasa? Cuéntanos un poco. Estuvimos aquí En el fest este que montamos, ¿te acuerdas, Ale? Sí, me acuerdo. Estuvimos entrevistando López y yo. Pues nada, entrevista, vamos a poner la entrevista con Piqueta. Entrevista, por favor, no os la perdáis, muy recomendable. Entrevista muy recomendable. Como, que vais a sacar muchas cosas en claro. No como importantes. La que hizo Pedro. No como la que hizo Pedro. Como el directo del grupo, muy recomendable también, ¿eh? Importante, es como Piqueta, por supuesto. Propuesta, además, es un planazo porque es un plis plas. Es un, beberse una cerveza y te ves un concierto y... Hay que ver Killarcume y Piqueta, mira, sería perfecta esa, ¿eh? Killarcume y Piqueta, dúo y dúo hay, ¿eh? Versus, además, no, versus, eso que es. Se hagan un... Se han perdido Piqueta. No, te quiero decir versus que en plan que se... Y a los otros se les acaban las canciones. Que se... Bueno, es que la verdad que sería la hostia, ¿eh? Intentar mezclar, bueno, seguro que se la diría. No, sí, no. Sería. Pues nada, entrevista a Piqueta y no ponéis detalle... Sacaréis cosas en claro, muy interesantes. Hablamos de todo, política, música, etcétera, etcétera. Yo no me acuerdo de nada, la voy a escuchar otra vez. Yo me acuerdo que hablo mucho. Mira, tú sueles hablar mucho cuando estás de festilla un poco. Bueno. No, se va. Vale, Hop. Hop. Hop, venga, vamos con Piqueta. Grandes, Piqueta, grandes. Aunque Jebo sea un poco popero, pero bueno. Bueno, estamos aquí con Piqueta, con dos de los miembros de Piqueta. ¿Dónde está el resto? Pues es que no vinieron. Se ha quedado en casa. El bajista se piró a Finlandia, ¿no? Se piró a Finlandia, nunca tocó con nosotros tampoco, pero se piró a Finlandia. Eso es, me llegó a tocar. Todo el mundo pasa a nosotros. Así. Bueno, sí, vamos a empezar. Era una broma, pero bueno, ¿habéis seguido? No hay. Empezasteis como trío y eso, hablamos un poco de cómo empezasteis todo, cómo surgió la idea de hacer este grupo hasta el día de hoy, que sois dos. Bueno, pues en un principio empezamos tres. Éramos el John y yo y Charlie, que cantaba. Pues surgió una tarde que estaban ensayando otros grupos en el Gasteche Udondo. Y pues eso. Cosas del directo. Cosas ambiente. Y nada, pues estaban tocando y siempre teníamos pues motivación por hacer una banda de grind o de grindcore. Y yo qué sé, nos juntamos ahí en el local de unos colegas de Última Neurona. Y, oye, ¿nos dejáis tocar algo? No, nunca habíamos tocado en la puta vida. Y me senté yo a la batería, el Johnny cogió la guitarra y el Charlie cogió el micro y de repente así salieron como dos temas, así como en plan de coña, ¿no? Pero, guay, incluso los de Última Neurona que estaban ensayando nos decían, mira, ¿pero habéis ensayado antes? O, que no hemos ensayado, que es que nos hemos puesto ahora a tocar. Y ya hubo como risas y tal, ¿no? Y ya fue como, pues igual, podemos hacer algo, ¿no? Y empezamos un poquito ahí a pues hacer algún bolillo y tal, que nos decían. Y empezamos a ensayar, pero bueno, en locales que nos prestaban, porque no teníamos material, ¿no? Ni yo tenía batería, ni John tenía amplis, ni nada, ¿no? Íbamos un poco de prestados, hasta que, pues eso, ya empezamos un poco a ensayar más serios en Portugalete, también un local que nos dejaban todo, porque no teníamos nada. Entonces ya me eché una batería, el Johnny empezó ya a tocar un poco más la guitarra y así surgió un poco la historia. O sea, pues eso que siempre has ido a bolos, te mola el grind, te mola el hardcore, te mola el metal, ¿no? Y eso. Luego lo de ser dos, lo que pasa es que éramos tres, pero el cantante solo cantaba. Entonces, pues Jebota y yo siempre hacíamos la música y entonces el cantante, cuando tuvimos un local en un momento y el cantante no venía nunca ya. Entonces, bueno, nosotros seguíamos tocando, tampoco lo tomábamos a malas, ¿no? Como, bueno, pues no viene, pero tampoco participa demasiado en la música. Entonces seguimos tocando hasta que él lo dejó y nos quedamos nosotros. O sea, no fue... Nunca había participado, o sea, la música siempre ha sido Jebota y yo, así que tampoco... Nos tuvimos que poner las pilas en el 2008 para empezar a cantar. Pero, claro, es que Piqueta ha sido una banda de altibajos, ¿no? O sea, llevamos desde el 2001, pero no llevamos tocando desde el 2001 hasta aquí. Ha habido parones, Johnny se ha pirado por temas de estudios y demás. Entonces, en verdad, de los digamos, 14 años que llevaríamos, realmente igual son la mitad tocando, realmente, porque ha habido muchos parones, ¿no? Entonces es eso, igual, y a raíz de que ya nos quedamos él y yo solos, pues decidimos un poco meternos con el tema de las voces. Probamos, no nos iba tan mal y dijimos, bueno, pues nos quedamos como dúo, ¿no? Que es un poco, no sé, funciona bien, nos entendemos bien, siempre nos hemos entendido bien musicalmente y, no sé, ahí para adelante. Sí, es que en verdad si el otro solo cantaba, ¿no? Al final, si veis que lo podéis hacer vosotros y él lo dejó, pues dices, ¿para qué vamos a pillar a otro? Sí, eso es. Igual era la implicación a la hora de la música, pues siempre éramos John y yo y él, pues, tiraba pues con lo que pues cuando venía o cuando quería y al final pues eso vimos un poco a partir de que nos quedamos él y yo solos sí. Fue como un rollo ahí mucho más fluido ¿no? Eso es surgieron muchas más cosas, empezaron a ser más nuestras, más guapas porque no sé, era más porque antes igual eran más estáticas o yo qué sé porque os conocíais más y también aparte que sí, ¿no? Eso, eso aparte que también dos personas no mucho mejor para componer, no os entendéis mejor y no hay si hay más gente y para pillar bebida y eso es mejor dos que tres. Y para girar también, no la pasta del grupo de pares entre dos y te la vendes los dos y que no sí al final es la afinidad o sea es importante tener afinidad. Puedes estar en una banda de 4 o 5 personas y estar de puta madre porque hay mucha afinidad. Pero en este sentido, John y yo sí que teníamos una afinidad un poco especial a la hora de relacionarnos, de tocar música, entendíamos muy bien. O sea, al final buscábamos también nuestro propio rollo, ¿no? O sea, más allá de eso, pues al final Piqueta también suena de una manera muy concreta que es un poco el resultado de los dos, ¿no? Que es lo que queréis hacer, ¿no? ¿O queréis pillar a nadie más? O sea, ¿queréis seguir así, vamos? Sí, seguir así. Sí. Al principio yo creo que igual costó más. Yo creo que lo vi igual antes que Jevo, igual no, tampoco. Porque al principio igual se nos decía no alguien... No te hacían falta un bajo, ni... Eso, que alguien nos decía, hombre, yo creo que depende de la música que hagas, porque nosotros hemos tenido igual algunas canciones, una época hacíamos igual alguna canción un poco más heavy, un poco más trash, o no sé, y yo creo que en esas partes sí se echa falta un bajo. Pero yo creo que es lo que nos decía el Miño, el colega este, tío, que nos decía, joder, cuando os ponéis a hacer esas mierdas heavies, es una mierda, es que hacía una que hacíamos rollo como Bathory y así, ¿sabes? Que estaba guay. No, sí que hacíamos unas partes muy heavilonas y pero eso, pues hacer otro grupo, ¿no? Y molaban, la verdad es que sí que molaban, pero igual se perdía la esencia, ¿no? El colega este nos decía, cuando hacéis esas mierdas heavies, estoy perdiendo el tiempo, esas mierdas thrasher, no sé qué. Pero cuando estáis haciendo gris, es que vais al puto grano y estáis de la hostia. Y yo creo que la clave ha sido con el tiempo como aceptarnos a nosotros mismos en ese rollo, aceptar que yo qué sé, pues que si para qué va a haber un bajo, si ese bajo tampoco te va a aportar, para qué va a haber un cantante si ese cantante no te va a aportar. Yo sí entiendo que igual puede quedar un poco triste solo una guitarra y batería, pero bueno, al final yo creo que como yo toco la guitarra y realmente no soy guitarrista, yo toco más la batería, pues no la toco casi, pero entonces la toco la guitarra como si fuera la batería, no lo sé, yo creo que se juntan, no toco la guitarra, no hago solo, no hago notas raras, entonces hacemos como golpe, entonces yo creo que no se echa, es golpe directamente, no es como... Es un poco la esencia de Piqueta, el golpe, ¿no? El ta ta ta, la hostia, ¿no? El pum pum pum. Más allá de tecnicismos, más allá de... Es Grincor, ya está. Sí, sí, ya, sí, no, sí. Es Grincor, además... Si quieres ponerlos con tablaturas y la hostia... No, además es, sí, es que es así, además es Grincor visto de una manera... Visto como tiene que ser. Muy old school, ¿no? Y sucio y guarro y... Sí, muy sucio, eso es. Al final de vieja escuela. Claro, con el tiempo ver lo que son las fuerzas tuyas, ¿sabes? Si tú ves que realmente, tío, es que yo cuando nos ponemos a hacer un tema thrasher, yo también he hecho falta el bajo, he hecho falta un no sé qué. Pero si cuando estamos haciendo toda esta brea que hacemos ahora, no he hecho falta nada, porque veo un batiburrillo ahí, yo creo que es lo que hay que conseguir. Sí, hubo una temporadilla que sí que también nos juntamos, bueno, se juntó con nosotros el Inti y el Felipe también, bueno, en ese lapsus, digamos, de tiempo que el cantante se marchó y nos quedamos John y yo solos, pues Inti nos dijo que nos echaba una mano con el bajo, Felipe, un chaval de Madrid, pues que estaba viviendo por aquí, nos comentó para también cantar, incluso dimos algunos bolos, con esa formación, con 4, o sea que Piqueta, vamos, en la puta vida había sido 4, ¿no? Como mucho 3. Y con esa formación dimos algún bolo. Y no estaba mal, pero perdió bastante esencia de lo que era Piqueta. Pues porque igual eran otros rollos, no sé. Sí, no sé. al final éramos cuatro y hacíamos menos ruido que ahora. O sea, dices... Sí, eso es. A mí, bueno, a mí lo que me mola de Piqueta es lo que habéis comentado, que bueno, hay muchas bandas de greencore, pero bueno, siempre notas influencias de otros estilos de música, etcétera. Pero bueno, lo que me mola de Piqueta es que simplemente es lo que comentábamos, vieja escuela, ruido y sin más, como antaño, ¿no? Eso, o sea, estilo ruido de rabia 100%, ¿no? Es la movida, sí, la movida encima es que yo no sé tocar más, o sea, no sé tocar más. ¿Qué falta que hacer? Y no quiero tocar más y encima el greencore que me gusta es el mejor. Y el directo se entiende perfectamente lo que quieres transmitir, vamos. O sea, yo creo que el mejor greencore además es el viejo. Para mí, pues si pones a Denak, a Warsore, a Dahmer, a Napalm Death primeros, a Terrorizer, Terrorizer es lo máximo de técnico que puedes hacer. Pero luego, pues yo qué sé, pues te escuchas a como aquel Numaquil o esos que los veías pues a gusto, pero dices, pero ya más tecnicismo. Demasiado, para mí se van. Y encima, yo creo que también es la otra cosa de la fuerza que ves que en uno, vamos, en lo que hacemos, que yo creo que es que tampoco las canciones las suelo hacer yo, luego me meto los riffs, pero también, pues te digo a Jebo, joder, pues dar demasiada vuelta a este riff, pues aburres. Pues igual dos vueltas para un cambio y acabar. No dar, dependiendo de un concierto de lo que hacemos nosotros, tiene que ser como máximo igual 25 minutos. Nosotros hacemos 12 o así. Pero no es mucho más. Yo creo que lo breve es bueno, dos veces bueno. Hemos conseguido bastante bien, habremos tocado bastante seguido todo. Y eso es, yo creo que la fuerza está en cómo lo tocas. Oye, y una cosa que me llama la atención, ¿de dónde surge el nombre de Piqueta? Porque es un nombre un tanto peculiar, ¿no? Bueno, esa tiene historia. Al principio era Piqueta Anjeta. Y fue un poco, eso sí que fue un poco idea del cantante que cantaba con nosotros, de Charlie. Y entonces sí que fue como un poco de coña, pues lo típico que hacíamos, esas rimas gilipollas, ¿no? Escombro, de, hombro, eso es. Patadazo en el bazo. Patada en la huevada y chorradas así, ¿no? Y entonces fue como Piqueta Anjeta. A reducir Piqueta, ¿no? Sí, eso es. Al final, bueno, Piqueta Anjeta era como muy chistoso. Al final, bueno, Piqueta somos un chiste, en verdad, ¿no? Pero nos parecía como demasiado chistoso, ¿no? Y al quedarnos él y yo solo sí que ya... Aparte que la gente no... Sí que decía Piqueta Anjeta, pero al final siempre era Piqueta, ¿no? Y era como, joder, pues Piqueta, ¿no? Es Piqueta, es como un cortito, directo, como, pues como lo que hacemos, ¿no? O sea, cortar, ¿no? Lo de menos es más. Creo que, o sea, al final tenemos un poco esa filosofía, ¿no? A la hora de este dúo, ¿no? En falta también, a veces en la gente igual se echa un poco en falta un poco eso también. O sea, igual a veces se hacen gratuitamente, yo que sé, igual puedes tener más guitarras o más no sé qué. Es que hay pocas bandas de haciendo greencore a la vieja escuela. Eso es lo bueno. La gente igual tiene un defecto, es que toca demasiado bien. Yo ese defecto pues no lo tendré desgraciadamente nunca. Sí. Porque no puedo tocar. Bueno, pues no me voy a poner a aprender las cosas. A veces lo más simple y lo más crudo para mí es de lo más efectivo. O sea, en ese sentido, ¿sabes? O sea, déjate de. Déjate de, bueno, o sea, de ser eso, de eso es, de ser tan técnico y tal. Oye, que la peña es técnica y oye, de puta madre, adelante, ¿eh? O sea, que bueno, yo creo que hoy en día el defecto es que hay una competición a ver quién toca más rápido y más técnico. Y se pierde un poco la esencia de lo viejo, ¿no? Eso a mí le pasaba cuando salió Zanussi, vamos, Zanussi fue la bomba, la repera. Sí. Pero Zanussi tocaban rápido, yo me acuerdo que escribiéndole al Oscar para que vinieran a Le Lleva, no sé qué. Y yo le decía, joder, tío, me mola mazo lo que hacéis porque es rápido, pero no es ir rápido directo sin más, tío, no es rápido sin más. Va, uff, jugaban esa gente, tampoco es tonta. El bajista tiene un grupo de noise que se llamaba Hambre. O sea, dices, hostia, si esta peña le dan. Y el primer single estuvieron un año dándole vueltas para que sonara cerdo, como tenía. Y suenan, y de hecho, los últimos discos, yo creo que se les notaba, en los últimos singles que sacaron, se les notaba cada vez que iban a ese rollo como un poco noise. Y por ejemplo, E150, yo creo que cuando salió Zanussi, E150 les influenció, esa es mi opinión. Y cuando les vimos en Orbeco, iban demasiado rápido y perdían la gracia, porque E150 la gracia que tenían es hacer ese fastcore. Sí. Si iban demasiado, perdían la gracia del... Se aceleraron demasiado, Y a mí ya no me gustaron. Claro, igual por influencia, yo pensaba como de Zanussi, hacer compartido con ellos y decir, vas a hacer brea, pero no. Es como, pues una idea, tío, pues una idea es una macarrada, es casi es greencore, proto greencore, no sé cómo decirlo, ¿no? El Pick Your King ese, 10 minutos y va, todos los temas, ese disco nos hemos influenciado también, porque es que tocan un tema, deja la nota ahí y siguen con el otro y dices, ¿dónde vas, tío? 13 temas en 10 minutos o... Y bueno, es eso, otra de las siguientes preguntas, ¿qué barajaríais o qué influencias tenéis más destacables que os hayan marcado más? Bueno, pues a ver, la verdad es que influencias, es que escuchamos de todo. Realmente lo que sí que vemos es que no, o sea, escuchamos tanto metal como punk, ¿no? Y sí que hemos visto siempre que Piqueta tiene que tener un poco de todo, ¿no? Pero sí que es muy punk, o sea, creemos que el greencore es punk, al fin y al cabo. Y eso sí que se ha perdido también bastante en un poco en la escena, ¿no? Esa naturalidad o ese rollo... Para mí que sí. Es... Bueno, y lo que comentábamos antes, que la gente quiere hacer buenas grabaciones, o sea, y el sonido guarro de antaño es lo que molaba. Claro, ¿verdad? Claro, el horrificio este de Repulsion y esas cosas. Y dices, Skun, por ejemplo, soy Skun. Antes veníamos hablando de HHH, ¿no? HHH a día de hoy es una banda de culto. Cuando tocaban con una cuerda. ¿No? Y eran canciones de tupa tupa toda hostia y eso es punk, o sea, eso es esencia, ¿no? Sí. Y actitud, y eso sí. Eso es, no buscaban tecnicismos, no buscaban sonar de puta madre, porque precisamente el punk o el greencore tiene que sonar sí. Cerdo, sucio y con actitud, ¿no? Se echa en falta peña que no tenga, no sé, como prejuicios cuando estás en el escenario. Sube, tío, con las pintas que tengas, haz lo que quieras, tío. Y hasta en el punk ese, bueno, no es ninguna novedad, está claro que hay mucha pose y mucho rollo de, joder, tío, hasta el más joven o el más... Sobre todo hoy en día. Tocar bien, tío, quieren hacer como ser los últimos, llegamos a tocar con más grupos, wow, yo quiero ser el último, ser el último, a mí yo toco el primero, no tengo ningún problema. Y quieren tocar muy bien, tío. Empiezas a tocar ya y te empiezas a fijar, yo quiero llegar atrás y te das mal vas. Sí. Mal vas, tienes que tocar porque te gusta, claro. Y porque eso es, tío, y porque disfrutas, y sí. no con la intención de llegar a ser ahí eso. La hostia, ¿no? Y tocar ya, para mí, vas. Pues eso, pues que yo no sé, yo para mí lo guapo de Piqueta, que me gustaría verlo alguna vez desde fuera, es, me gustaría ver una banda con Piqueta en cuanto a que ves a dos tíos que suben y se hacen una, sin saber tocar demasiado, una caña de todo trapo y a tomar por culo, ¿no? A ver, es que yo personalmente, imagino que estamos todos de acuerdo, yo valoro más la actitud que la forma de tocar. La actitud sobre todo. Es algo que hablábamos antes, ¿está bien? Es eso, al final, tú puedes ver una banda que no tocan mucho, ¿no? O que musicalmente no son muy técnicos y la actitud, o sea, si tienen una actitud, eso es, cañera, ¿no? O una actitud de darlo todo, de dejarse la piel. Más allá de lo que toquen, yo lo agradezco mil, pues, o sea, para mí es lo mejor. Eso fue como Cárcava, no sé si os gustaba lo que sea, cuando Cárcava salieron, la gente, todos estamos flipando. ¿Por qué estamos flipando? Porque eran unos tíos que realmente no sabían tocar demasiado, estaban haciendo una caña ahí, diciendo unas macarradas, que si Euskadi, ¿cómo era aquella? No, la canción esta de, bueno, de sobre Euskadi, no sé qué. De hecho, el ejemplo es, por ejemplo, en bandas punk de los 80, o sea, que no había tecnicismo a la hora de tocar, o sea, y eran canciones directas y pegadizas, y es lo que molaba, o sea, y hoy en día los grupos pecan de eso, de intentar ir de técnicos, claro. Pues al final un poco es esa, o sea, bandas como influencias, pues no, hay un porrón, ¿no? Al final, más que bandas, es ciertas escenas o ciertos movimientos. Yo personalmente hay mucho, diría que Napalm, ¿no? Primero es Napalm, ¿no? Sobre todo, ¿no? Primero es Napalm, Shop, Ruido de Rabia, yo qué sé, Terrorizer, no sé, en cuanto a Greencore, sí, y luego, o sea, pues al hardcore más guapo, si se pone una idea. Bueno, Drop Death también. Drop Death, Siege, Hell Nation, sí, Espacio, estuvieron. Es un poco... Todas esas bandas que escuchábamos cuando nos metimos aquella tarde a probar eso, y salieron dos temas, ¿no? O sea, al final es eso, escuchábamos, estábamos envueltos en todas, que también mucho metal, por supuesto, porque a mí me encanta el death metal o el thrash o el heavy metal, pero nuestra idea no era hacer eso, nuestra idea era hacer pues todo lo que estábamos viendo de eso, Hell Nation, Drop Dead. Sí, de hecho, Cuando nos metimos al local aquella primera vez, la gente flipaba y decía, hostia, vosotros habéis ensayado. No, tío, hemos dicho, vamos a hacer el mítico este grupo, el mítico ritmo de Grincore, sí, y tal, el mítico, mítico tal, rollo de acabar, y, tal, es unos chistes, tío, es como discharge, tú tienes que discharge y yo me echo unas risas, tío, porque es tum patum tum patum patum, sí, chicaba y el siguiente es patum patum patum patum pa, o sea, eso es. Y ya está, tío, te gusta, lo escuchas, ¿no? Es como, por ejemplo, los Ramones tenían el mismo ritmo constantemente de principio a fin, o sea, era simple y pegadizo. Los Ramones fueron de los que empezaron a hacer encima conciertos, que es lo que nosotros intentamos hacer muchas veces, de tocarlos seguidos. O sea, Ramones empezaban en el Ramones Manía y así, ellos tocaban, lo oyes en libros que he leído también de la biografía de Ramones y así, el John y esta gente hablaban de ese rollo, de no, hay que ir tocar uno, one, two, three, pop. De hecho, el It's Alive, o sea, es mejor que cualquier disco de Grincore, es una bestialidad, tocando de principio a fin y sin parar. Sin parar. Husker Du, parece ser a grupos de hardcore, también dicen ese rollo, casi no dejar tiempo para que la peña. Y yo creo que lo nuestro, él tiene la lógica esa, porque a mi opinión tampoco tocamos muy bien, pero no me es un complejo, lo digo como, bueno, pues como una descripción. Da igual, la gente no se entera. Entonces, para mí tienes que ir a la fuerza, eso es lo que estamos diciendo. Vas a bloque. Que más que la música también está como lo haces. Entonces, si tú vas a saco, pues multiplicas exponencialmente la fuerza de la música. Pero si haces el primer bolo que dimos nosotros, de los primeros bolos que hacíamos, había más que están grabados, hay más silencio que música. Hasta que fuimos entendiendo que no, tiene que haber más música que silencio, y de hecho, si no hay silencio, mejor. Sí, o sea, de hecho, en Green, o sea, los cortes para mí están prohibidos, o sea, porque es a piñón, o sea, es tocar a piñón. Si tocas 15 minutos, 20 minutos, eso es, cortes cero. Adulteria. Y hablarnos un poco de lo que tenéis editado hasta ahora, y si de cara a futuro tenéis pensado editar algo más o tenéis algún proyecto en mente. Bueno, pues a ver, grabaciones tenemos. Pues tenemos lo que es la demo, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos también anteriores que nos hemos grabado, autograbado nosotros, ¿no? Y tenemos un montón de cosas por ahí, en verdad. Si nos pusiésemos a editar material, tendríamos bastante material. Pero bueno, no hemos editado nada. Lo último que hemos grabado ha sido esa demo, 18 temas. Y bueno, poco más de 12 minutos, una cosa así. 10 minutos. 10 minutos. No llega a 11. No, son 9,50. Sí, bueno, es que no llega ni a 10. Estaba pensado, de hecho, para un single. Sí. O sea, que no sacáramos un single, está pensado. Para mí me dijo un colega, no, el mejor sonido de un single se saca 45 revoluciones. Y si se pone 33, pues las ondas son más estrechas y no tiene tanto ancho de banda, lo que sea. 45 revoluciones, 5 minutos por cara máximo. Entonces hicimos ese rollo. Ordenamos los temas y eso. Y eso, en verdad, tenemos un montón de temas, incluso temas que hemos desechado, que están por ahí también grabados. ¿Has pensado sacar de cara a futuro algo más? La verdad es que ni siquiera vamos a editar esta demo, seguramente. Pues porque, sin más, tampoco vemos, no sé, igual poner una descarga directa o así, que la gente se la descargue, o quien se la quiere grabar, genial, ¿no sabes? En el soporte que quiera, MP3, en CD, o en lo que quiera, y ya está, ¿no? O sea, apoyando el rollo underground 100%, ¿no? Sí, porque sí que hubo gente, ha habido gente que nos ha querido echar una mano, con la edición. O sea, bastante peña se ha interesado, oye, pues yo, venga, yo os apoyo, venga, lo editamos, lo coeditamos, sacamos, me quedo X copias, o sea, sería del copón, pero bueno, pues tampoco, no sé, lo hablamos John y yo, y nos quedamos un poco como, vamos a dejarlo ahí, en stand-by, igual lo ponemos en una descarga directa, que la peña se lo descargue, y el que quiera se la goce, y ya está, ¿no? O sea, al final tampoco, no sé cómo decirlo, tampoco queremos sacar pasta con esta historia, porque no tampoco somos, no sé, no tenemos esa pretensión. El disco al final es un objeto, a mí me gustan los discos, o sea, me gusta mucho la música y discos en formato físico y así. Bueno, ya, tú y yo sabemos que en vinilo sería guapo editar algo en vinilo. Claro que sí, estaría de puta madre. Pero eso, para mí el objeto tiene que ser como, tienes que tener un sonido, o sea, que estés muy contento con el sonido y hacer, yo dibujo, aparte no haría igual los dibujos, no tendría por qué hacerlos yo, pero vamos, sea lo que sea, hacerlo guapo, tío, porque a mí me gustan los discos y los discos que de repente ves la portada y dices, joder, ¿no? Y ves letras igual y que estén guapas, tío. y no hacer, porque yo que sé, muchas veces la gente saca, que es respetable, pero a mí pues, me hace una mierda, pues típico sacas un disco y una foto del Google, o yo que sé, de la calavera. Ya, currártelo un poco. De ver calaveras, pues bueno, estoy ya un poco cansado. Ya. Si le haces la calavera guay, bien, pero tienes que ser inteligente para hacerla bien, porque si no, si haces una mierda de pixelada del Google con unas balas y... Claro, me sabes, ¿no? Lo que estoy... O sea, al final... Yo soy defensor, y me imagino que tú también, de odio el tema de portadas hechas por ordenador. O sea, se ha perdido un poco el rollo artístico, ¿no? Joder, de dibujos, joder, tipo Maiden y demás, con ideas de dibujo y demás. ¿Cómo hemos entrado los que estamos aquí en el... escuchar heavy metal? Pues seguramente cuando yo, por ejemplo, con mi hermano si nadie oía a Maiden, veía la portada y me lo tengo que pillar. Antes no teníamos internet, ¿no? Antes la peña no podía escuchar los discos. Tienes 8 o 9 si años... Si alguna radio que te ponían algo, pues de puta madre, ¿no? Pero normalmente, ¿qué rulaban? Las cintas entre los colegas, ¿no? ¿Y qué nos llamaba lo primero que veíamos de esas bandas? Las portadas, ¿no? Joder. Evidentemente. Con 9 años nos fijábamos en eso. Y 10 años que empiezas a escuchar heavy metal. Como todas las portadas de cuando empezó a surgir todo el tema de death metal, las portadas es lo primero que te entraba por la vista. Sí, ya estás con el Arise de Sepultura, pero de repente el Caos de Death Obituary, y luego las del Dance a Grave. Leprosy de Death. Eso, son, dices, todas las que salieron desde Suffocation, el Dance a Grave este, desde que las de Tombe, las de Suffocation. Repka, también. Repka, decías como joder, son discos que tener por la portada. Sí, eso es. Eso es, se ha perdido un poco, igual se centra mucho en rollo musical y se ha perdido un poco rollo artístico, ¿no? Igual también. Pues porque yo creo que a la vez que se ha perdido cierta actitud, cierta esencia, cierta originalidad en lo que... Un poco lo que es la vieja escuela. Eso es, lo que se hacía en los 80 o en los 90, ¿no? Ahora es todo como muy tecnológico, ¿no? Que la peña tira por ahí ahora. Y tira por ahí, eso es. Pues me saco un dibujo de internet, lo meto en la portada y a tomar por culo. Y me quedo tan ancho. Portadas, tío, yo soy anti total a eso. O sea, no puedo. O sea, no, incluso eso, típicas letras de grupos. Falta, o sea, personalidad. Típico, ¿no? El logotipo sacado con fuentes de... ¿no? Sí, de que te hace el logotipo. Está el logotipo, o sea, eso es. O sea, sacadas con fuentes y es como... Hostia, no, tío, o sea... Cuando tú... Cuando empezabas a escuchar del metal, de repente había un pavo de Suecia que hacía un montón de logotipos y ves todos los logotipos. O sea, que joder, había una... Te vas siguiendo a la gente. Sí. Tú ves... Si te gusta la portada de eso, lo que estamos hablando, del primero de Suffocation, tú miras las portadas que ha hecho ese tío y vas a conocer un montón de discos buenos. O sea, entonces eso es como una forma de entrar a más música, tío. Eso es. Y son encima objetos, tío, que hay que... No me fastidies, tener un disco de Iron Maiden, el Power Play, tú te pones el Power Play, te pones a mirarlo mientras escuchas la música y joder. Tener un disco de Maiden en CD es un pecado. Eso es. ¿Y cómo veis, por ejemplo, a nivel Euskal Herria o, bueno, sobre todo a nivel Vizcaya, cómo veis la escena hoy en día? ¿Cómo veis lo que hay? ¿Crees que hay buen rollo, buenas bandas y tal? Yo creo que sí, hombre, escena igual es una escena más igual punk o así, o de hardcore o así, ¿no? O sea, yo qué sé, pues la gente de Porto, que sois vosotros con Alberto, Chusano... Y bueno, la verdad es que mucho, en Vizcaya mucho más, no, ahora mismo no se me ocurre. Había los grupos viejos que a mí me molaban, Psicofoni, de Ondarru, Zaisis, esta peña de Bilbo. Que esas son maquetas, tío, que son lo más grande. Muy grandísimo. Joder. Zaisis enormes, Wall Thrower para mí. Los Wall Thrower vascos. Los Morgoth. Está bien. Grave, tío. Yo creo que a día de hoy hay como un rollo igual, hay como un rollo más moderno, ¿no? O sea, hay como... Hay muchas bandas de post. Sí. Post. Todos post, ¿no? Que no tengo nada contra ello, porque también escucho música post. Pero es como... Todos post, ¿no? Post-punk, post-hardcore, post-metal... O sea, no sé, ¿no? Menos mal que no hay post-greencore, ¿no? Menos mal. Yo creo que el problema hoy en día es que la gente, cuando sale algo, lo tiende a etiquetar automáticamente, sí, o sea, y con la música hay mucho más mamoneo, porque cuando nosotros éramos unos chavales que nos pasábamos movidas con cintas o lo que sea, yo qué sé, yo me acuerdo que empecé a escuchar, yo escuchaba Cannibal Corpse antes que La Polla Records, o sea, yo llegué al instituto y ya tenía, me había escuchado Cannibal Corpse, Obituary y todo movidas porque Mano Mayor, sus colegas, no sé, entonces yo tenía Terrorizer, Gorefe, ¿sabes? En primero de repente te pasan La Polla Records y dices, hostia, pues está guay La Polla Records, que rip, ahí me acuerdo un colega me dijo, no te muevas, y dices, claro, y entonces empiezas a escuchar también movidas de punk, pero pero no sé, que lo cojo de una manera natural. Y ahora no había tantas etiquetas. Yo me acuerdo, igual la etiqueta más compleja igual era la de crossover, que de repente DRI, ¿no? Hacían hardcore un poco y le decían, eso es crossover, va, pues DRI es... Pero no era tan, ahora hay demasiadas etiquetas, tío. Sí. Y la gente demasiado preocupada en hacer esta etiqueta, tío. Sí, ¿no? Y a ver dónde me etiqueta. Sí. Es lo bueno que tiene etiqueta, que simplemente es grincore, pim pam pum, bocata atún. Eso es. Es que al final... Etiqueta no etiqueta, encima rima. Eso es. Etiqueta, encima, no hay etiqueta. Y encima hemos tocado con grupos de noise, con grupos de rock, con grupos de experimental, con grupos de green, o sea, como y de forma natural, porque todo, también sí. Para ellos, igual en un grupo con gente que hace un festival de música experimental, tú vas y también les parece como algo curioso, no lo sé, ¿no? Sí, pero sí. Es como el inicio de Malcán, ¿no? Que simplemente hacían ruido y sí. Fue un grupo de culto para mucha gente, ¿sabes? O sea, era simplemente ruido, sin más, o sea, pilla que no sabía tocar y bueno, ahí está. Eso es. Se echan faltas, al ¿no? final sí, eso es un poco más... Yo creo que hay... Parece que hay grupos pensando que directamente hacen música pensando en la a etiqueta. A ver qué van a decir, dónde me van a etiquetar. Pensando en la etiqueta, ¿no? Más que pensando en la esencia o en el rollo de que quieren transmitir, ¿no? Un poco... No, tía, yo veo un igual. Poco eso, ya es como... Y sobre todo ahora, estoy viendo muchas bandas que directamente buscan una etiqueta, o sea, no que les etiqueten, sino que ellos la buscan. Ellos buscan la etiqueta. Eso es. Y yo creo que eso es un error, o sea, bueno, un error. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿eh? Pero por ejemplo, yo, etiqueta nunca haríamos eso, ¿no sabes? O sea, incluso lo que decía antes John, en cuanto nos derivamos un poco por rollos más trasers o tal, fue como para. O sea, fuimos capaces de hacer autocrítica y decir, esto no es lo nuestro, ¿no? O sea, esto es un rollo que no vamos a ningún sitio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la maqueta que habéis sacado, me ha llamado la atención el sonido, porque tiene un sonido bastante bueno. O sea, ¿dónde la habéis grabado? O, la verdad es que me ha sorprendido, es un sonido bastante decente. Pues sí, fue a cuenta de Ivonne, el de Eten, el chico este que toca en Eten. Pues, nos conocimos hace unos años, un chaval de la hostia. Y nos dijo, oye, yo cuando queráis venís al local y grabáis. Y después de algún meses y algún año y algo, lo que sea, pues fuimos a su local y un día grabamos todo. Pues hicimos una vuelta, probaron el sonido, eso está bien, tal, venga, ahora a probar otra vez, tal. Y ya está, la segunda ya era la toma buena, o sea, casi la primera es la toma buena, vamos. Fue la primera para probar sonido y la segunda para grabar. Y luego las voces pues los dejamos para el año siguiente porque no teníamos letras y no teníamos nada y... Es un poco también vieja escuela 100%, hoy en día para grabar un disco la gente se tira, yo qué sé, meses. Antiguamente los discos se grababan en un día incluso. Claro. El mejor, el Fun House, el Fun House de Stuges o lo que sea y que eso... Y grabados en un día. Grabados o eso, web sesiones en mañana, y tocando en directo y tomas ese... Que en Greencore tampoco hay que pensar mucho la letra, porque luego al final no se entiende nada, ¿no? Bueno, no sé. A ver, nosotros tenemos letras, pero luego pues cantamos un poco lo que nos salga de los huevos. Sí, hombre, o sea, no, es que nadie se va a dar cuenta luego. Si la verdad es así, pero sí que tenemos unas letras, hay unas letras, ¿eh? Y por cierto, hablando de letras, ¿de qué, o sea, qué tipo de temática tenéis en cuanto a las letras y demás? ¿De qué habláis, etcétera? Pues hay un poco de todo. Hay letras de cachondeo, porque al final también... No sé, o sea... Y luego más rollo social igual, ¿no? Y luego algunas sí que tenemos social o más personal, no sé, o sea... Pero... Sí, yo creo que son como más metafóricas. Tampoco son políticas, no tenemos letras políticas, son como más rollos personales, ¿no? Un poco de ciertas cosas, de cosas que vemos nosotros, pero sin hacer una crítica hay política. Hay algunas que son de mofa, pero también, o sea, a mí me gustan los... Hacer como chistes y así, de me hago cómics y así, y de sí, es que yo ni hace cómics y es chiste y al final estos piquetas son chistes. Y eso, y Pilar al caso es un chiste, ¿eh? Está bien. Hay una canción, por ejemplo, que se llama... Aquí, un chisteo. Hay una canción que se llama Uchlar, que es en euskera, ¿no? Que significa fallar y pasarte. Y es una cosa que está en el frontón, yo me fijé en el frontón, que está el uch y el lar, o la pasa y la falta. Entonces dije, wow, pues qué nombre más bonito, tal. Y luego la letra es, en castellano dice en euskera, pero en castellano la letra dice, antes había dos oportunidades, ahora solo hay una. Porque antes en el saque de los partidos de pelota, cuando sacaban o los de pala, si te hacías pasa, si hacías falta, perdías el tanto. Pero si te hacías pasa, te dejaban otra oportunidad, ahora ya no. Entonces, me acuerdo, ya muy, está. Muy es una frase de canciones, sí. Como antes había dos oportunidades, ahora no. Es como muy y la canción se llama Pasarse o Quedarse a falta de. Y me parece como también como muy poético, no sé cómo decir. Como, ¿no? O sea, es que nunca sabes si a veces te pasa, si. Sí. Como sí, en la vida, corto, ¿no? Te, pasa, sé, te corta, bueno, es como una cosa. Es muy metafórico, se puede aplicar a un montón de cosas. Como, eso, gracia. Y tenemos un pose sobre letras un poco en ese estilo ahí. Que sí que al final sí tienen un mensaje, todas. Pero bueno, al final es. Se da pie a que cada uno saque un poco su propio. Su propio mensaje. Su propio mensaje, eso es. Sin decir las cosas tan explícitas, igual de una manera más poética o más romántica, ¿no? O sea, hombre, luego también hay un problema eso. Bueno, problema, no sé. Pues con el punk también, yo qué sé, ¿no? De estas, nosotros hemos estado en Gasteche mucho tiempo, ¿no? Currando, montando conciertos y movidas. Y al final ahí, o sea, se repite, ¿no? Pues a mí que es Scorbuto me gusta mucho. Pero ya, pues está quedando mucha policía, poca diversión, ¿no? Yo qué sé, pues. Oh, se tiende a magnificar un poco ciertas bandas. Pero a estas alturas, igual cargando, cargarte otra vez de esa misma manera, la policía, lo que sea, pues al final no me es. Me parece como un poco artificial. No sé, entonces, pues me parece que también. La gente quiere volver un poco a los 80 y no tiene nada que ver. El día de hoy con los 80, o sea, y exactamente. Es descafeinada, ¿no? Como de zombificación, ¿no? O sea, es como el Rajoy o el que sea, parece diciendo tonterías, la gente da igual, vota, no sé qué, pones en la tele y están los ¿cómo se dice?, los refugiados ahí muriéndose en el este, y tú te sabes. O sea, es muy descafeinado. O sea, nadie se ya. O sea, no sé. Eso es. Aparte mira, que yo creo que nadie pelea ya como peleaban antes, eso, o sea, es un poco más. La central, central nuclear de Lemoy o lo que sea, las movidas se liaron. ¿Hoy va a salir algo así? Pues no sé, mira, no, están haciendo. Sí, se hacen cosas, pero. Que estamos más, vivimos igual mejor, más acomodados. Y entonces, cuando eso, ¿no? La cosa primera, que también pasaba antes, pero ahora pasa más, es que tú no necesitas, tú ya tienes el policía en ti mismo. Entonces, ¿para qué estás haciendo que, no? Tienes el. O sea, antes en la dictadura, pues igual había un policía que tenía que pegar. No hace falta que te venga el policía demasiado a pegar, porque ya eres tú. Pues se ve en la música, ¿no? Estamos hablando de punk, haces lo que te puedes hacer lo que te dé la gana, sin ninguna vergüenza, lo que sea. ¿Qué prefieres? Hacer rendirte a unas, ceñirte a unas normas y, ¿no? Y a, no, porque hay que tocar bien, porque hay que tal, hay que hacer tal, hay que hacer. Nosotros también. Sí, tenemos. Musicalmente también, sí, hay una especie de política también musical. Sí, eso, como que, y es en contra de, para mí, de la libre expresión, sí. No sé. Yo, por ejemplo, un ejemplo claro que veo es, por ejemplo, el tema de festivales, conciertos, que es como, por ejemplo, un festival green, todo green. Un festival de rock, todo rock. Cuando lo que realmente sería interesante es variar los estilos, claro, es claro. Lo que realmente volaría. Claro. En ese sentido, Piquete, hemos tocado con un montón de gente, o sea, de diferentes estilos, y es súper enriquecedor, ¿no? O sea, al final, no irte solo. Sí, porque hay gente que se lleva una sorpresa, digo, ostras, pues no conocía este grupo, no conocía este estilo, ¿sabes? Así como tú alucinas con ciertas bandas que dices, hostia, qué rollo, ¿no? Pues contigo también les pasa, ¿no? Y eso es, para mí, es un mogollón de rico, ¿no? O sea, es como. Te llena y te abre cosas que igual hasta ahora no habías visto. Y creo que es muy importante, la verdad. O sea, yo estoy un poco cansado de eso de festivalacos de solo lo mismo, no sé qué. Creo que es importante también, ¿no? Variar, ¿no? Variar y con lo que referente a lo que estábamos hablando, de que disfrutemos todos de todos, ¿no? O sea, que no sea una competición. Porque al final veo por ahí peña que se lo toma esto como una carrera y la carrera son otras cosas, la verdad. No, o sea, esto no se veo, más dura, sale la caída, igual. Sí, eso es que veo un poco el rollo ahí ese, como de. Y cuando luego. Hostia, competiciones. Estos, yo toco más técnico, estos más rápido. Estos han dado cera, yo le voy a dar más cera. Si se ve estos han sido muy pros tocando, yo voy a ser más pro. Sí, si se ve que hay una diferencia entre diferentes generaciones. Yo que las generaciones, yo creo que sí se nota, ¿eh? Tampoco voy a decir que la de ahora es mejor, eso no voy a eso, pero sí es diferente. Y joder, me refiero porque yo veo a esta gente de. O sea, a mí el Ruido de Rabia me voló la vez antes que era un chaval, me marcaron a saco, o Gutural, que era de los pocos industriales que había aquí. De repente esa gente. Pues Escombro. Le he conocido. Escombro era una bandaza. O sea, y Escombro era la hostia. Escombro era la bandaza. Y yo a los. Muy de Anestesia ahí, ¿no? Hay Anestesia. Pero yo que sea, por ejemplo, a los de Ruido de Rabia, a un par de ellos que tocaron luego el Lobo Eléctrico, y a Chesus que tocaba en Gutural y así, yo les he conocido. O sea, les conozco ahora, son de puta madre. Y es gente hiper humilde, tío, hiper simple, hiper simpática y que están tortura, todavía. Tortura sistemática. Sí, y que están en el underground, como que. O sea, están en el underground haciendo igual otro estilo de música o lo que sea, pero están como unos principiantes. Sí, eso es. Y nada. Pero yo creo que también es cuestión lo que comentabas de la, en la, la época en la que hayas crecido y la época que hayas vivido. Y ahora hay demasiado, y Facebook y esas cosas, pues ya ni te digo, ¿no? La gente tiene más ganas de hacer pose que de hacer. Sí, la peña, demasiado la imagen. La peña te pide, pues eso, un me gusta, un no sé qué, tal, y al final. Se mira más la imagen que la música, creo, hoy en día. Es que es una imagen, sí, al final, o sea, y como, pues porque nos lo meten por internet, nos lo meten por televisión, nos los sellos discográficos. Claro, tal, eso, de... esto es todo un poco. No. Está todo como muy, muy enfocado a la imagen, ¿no? Y se pierde un poco eso, ¿no? El rollo de buscar, o sea, busca tú, o sea, ¿no? Que no coges lo primero que veas, porque como siempre el ser humano tiene el sentido de la vista demasiado desarrollado, estaría bien tapárselo y empezar a oír, a oler, a gustar, ¿no? O sea, a hacer un tipo de ciertas cosas. Ahora... y a sentir, ¿no? A sentir, sin ver. Sí, curiosamente hoy en día con internet, que lo tienes todo a tu alcance, curiosamente la gente, yo creo que cada vez se cierra más, o sea, cuando puedes escuchar mucho más. Sí, sí. Y encima ya te digo, yo creo que eso es algo natural cuando llevas mucho tiempo escuchando música, lo de abrirte, ¿sabes? Porque tú estás escuchando lo que te digo yo, pues más con 8 años, escuchas pues lo que estaba pegando fuerte, Europe, lo que sea, que si Bon Jovi, así que de repente Iron Maiden, y te empiezas a escuchar más movidas. Y eso, pues llega un punto que ya saliste y de repente rip y dices, joder, es que no hay que ser muy listo, ¿no? Para decir que, claro, es un pedazo de disco. O sea, llegó el Death y llegó a Fela, hostia. Vas escuchando cosas, tío, yo qué sé, o que escuchas Killing Joke, y me acuerdo que me pillé el de Killing Joke, el primero de Killing Joke, y fue muy tarde, ¿eh? En el 2008. Y estaba en Escocia, que había ido por una movida de unas prácticas de curro, y pues lo pillé en una tienda por 25 peniques, tío. O sea, Killing Joke, Godflesh, esta gente del industrial siempre lo comentaba mucho, de repente le pillas el disco de Killing Joke y dices, no me lo puedo creer, tío. No me puedo creer que no haya escuchado este disco antes porque parece que ya lo he escuchado. O sea... Y bueno, para ir acabando, recomendarnos algo que ya sea película o libro o disco que, no sé, os haya marcado últimamente o que os haya gustado... No sé, ¿qué os ha llamado la atención últimamente? Yo esta mañana me he visto, porque no me había visto nunca, El planeta de los simios. Y me he echado unas risas de la leche. La antigua, ¿no? Sí, la vieja, la vieja. Y tenía unos puntos muy graciosos, tío, muy visto ahora mismo, muy surrealistas, tío. Muy monos, muy monos. El chasto que están fumando ahí, dice como, llevamos en esta nave no sé cuántos meses han pasado en la luna, en el planeta han pasado 300 años desde que llevamos aquí, y se está fumando un puro, tío. O sea, es como... se haciendo un puro ahí en la nave espacial y nada, es como un puto surrealista. Pero... bueno, yo en plan discos, la verdad es que lo último que está sacando Killing Joke es la hostia, o sea, es como una vuelta a los 80, 90, que me encanta, que es una banda que no ha perdido absolutamente nada, que siguen al pie del cañón haciendo lo que hacen. Y la verdad, le recomendaría a cualquiera ese tipo de cosas para tener una visión de lo que fue y es y será, ¿no? O sea, una banda con, vamos, 100% original, no sé. Yo discos nuevos, la verdad es que... El último está cojonudo, ¿eh? También. Igual lo más nuevo que me habrá molado de hardcore igual ha sido Annihilation Time, ese rollo. Y luego pues ya, pues música de hoy en día, pues igual lo más que puedo escuchar es Uno o Earth o cosas así. Porque mucho más de hoy en día exactamente ahora mismo no se me ocurre. O a los Panics, que me gustan mucho. Pero luego, por aquí poca hostia. O sea, lo demás es copiar clásicos. Ya serán los Cramps o sea, Wasp o... porque sea, los clásicos, pues en hoy día Warsore. Warsore. Warsore es una bandaza de Green acojonante. Y pelis, yo veo un montón de pelis y leo un montón de cosas. Y pelis, no sé. De hecho, es justo la más tonta, porque la acaba de ver hoy. Pero yo no sé. Yo recomiendo El Temeo. El Temeo. El Temeo. El Temeo es un descojono. Grande, ¿eh? Está de puta madre. Pues bueno, muchas gracias por tocar en el Caos Fest y nada, mandar un saludo a la hora del Caos. Pues a vosotros, que sois de puta madre. Estáis ahí moviendo el rollo underground, estáis contando con las bandas, dándoles caña y es un placer, la verdad, para tocar en estos festivales y estar con gente como vosotros. Pues nada, esperaros verlo muchas veces y no cambiéis, hace falta greencore a saco y sin tecnicismos, que es lo que mola. Venga ahí. Además, después de hoy no puede ir nada peor. Gracias, ¿eh? Apa, ahí. A vosotros. Joder, a vosotros. Qué destroyers, ¿no? This is the end, beautiful friend. This is the end. Bueno, pues ha acabado. Primer programa de la nueva era, sin... sin hojaldre, enjambre, jengibre y granos. Desde aquí, se ha hecho raro un poquitillo. Desde aquí le dedico el programa a Jorge, ya que lo tenía enfrente y veo una silla vacía, así sí. Que ya me pongo yo si quieres la próxima. Y uno menos aguantando este hombre de aquí del volante. Ponte al joven enfrente, ya verás cómo vas a echar de menos el hueco vacío. Mírale. ¿Qué vas a cercanías a la casa? Menuda que has liado. Ahora ya tienes cercanías para rato. Ya, no, se me olvida esto. Dentro de la hora ya no me acuerdo de nada. No te preocupes. Venga, anda, que tienes que ir para la camina. Para la camina, sí. ¡Ay, la camina! Desperately in me. ¿Ha sido la misa esta mañana? Sí, a las 8. A las 8 no es misa, es a las 12. A las 8, mentira, porque no hay 8. Yo he comulgado. Ah, muy bien. Una hostia te daba yo sin ir a misa. Muy bien. Hay que comulgar, hay que cumplir con el deber. Vale. Bueno, gente, Gabón. Bueno, en el próximo programa contaremos los conciertos y eso, que no hemos comentado nada. El Bombas Fest que estuviste tú. Sí. Y nosotros, ¿qué hicimos nosotros? Ah, ver a Tai Warning. No, eso. Tai Warning, Maradona. Tai Warning y a Price. Ah, bueno. Estamos hablando del mismo fin de semana. Sí, vale. Y comentaremos también de Bourbon. Y el concierto de tú, Bourbon, que les hice una entrevista interesantísima a Le Hop, que es crema. ¿Que le hiciste estado bien o...? Bien, muy bien. Vale. Bien. Pues eso, entrevista a Bourbon próximamente. Sobre porque... el Atleti, ¿no? Preguntaste, ¿no? Sí, sí. Sí. Sobre el Valencia. Y sobre el Cádiz. ¿Por qué no te sientes así? ¿No te tienes que agachar? Que pareces una... Tiene tanta prisa por salir que no. Venga, hasta luego. Hasta luego, chavales. Venga, peña, uno. Ah, tenemos una silla vacía. Si alguien quiere venir, que nos escriba a la hora del caos al Facebook. O si no, en el Bandcamp, que alguien ponga... En el Bandcamp, dale. Hacemos casting. Tú déjame las latas por ahí abajo, sofá. Venga. La madre que te parió. Older children are insane, waiting

Soft lies, the end.